Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos. A partir de este momento comienza La Mirada, el informativo semanal de Cootal Medios, con la conducción de Gustavo Pardo y gran equipo. Un programa de la Cooperativa de Trabajo Atahualpa Limitada. Bienvenidos, bienvenidas al semanario informativo de Cootal Medios llamado La Mirada. Mi nombre es Gustavo Pardo y por espacio de 2 horas estaremos repasando lo que pasó en materia informativa, no solo acá en el país, sino también en el mundo, si nos da tiempo, porque a veces el mundo se queda relegado ante el país. Y el país se lleva puesto al mundo, así quería decirlo. Sabe que este país siempre lo que pasa en el mundo en una semana, acá pasa en un día, lo que pasa en el mundo en un mes, acá pasa en una semana, lo que pasa en el mundo a través de un año, acá pasa en un mes. Así que, bueno, estaremos repasando lo que pasa acá en la Argentina y en el continente y en el país y en el mundo. Vamos con ellos. Siempre tenemos que ser agradecidos en la vida y siempre tenemos que dar las bendiciones y los agradecimientos a los locutores que hacen posible que salga La Mirada al aire. Ellos son Yuyu Mateu, Cari Pereira y el señor Norberto Gansi. Obviamente que también nos lanzan sus abrazos y nos dan una gran mano. No solo el centro de producción de Cootal Medios, sino que también la Agencia Nacional TELAM, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el sitio que se llama ANSOL, el portal de las cooperativas y siguen las firmas. Nuestras redes sociales, si nos querés escribir y nos querés mandar alguna noticia, en Twitter nos podés encontrar como arroba Cootal Medios, en Instagram como arroba Cootal.ok. Si querés comunicarte, hacelo por WhatsApp al 11-62-88-0825. ¿No agarraste una lapicera? Te lo digo de nuevo y te lo dicto. 11-62-88-0825. Participá y colaborá con alguno de tus testimonios que siempre son valiosos y siempre son testimoniales para todo lo que es las noticias que están dando vuelta en el país. Siempre es bueno tenerte del otro lado como oyente y sobre todo con tu voz. I'm como se demuestran dando a veces la información, nos lleva a esta apertura con la primera información. Que la noche la que la rumba se ha formado. Y acá estamos comenzando una nueva edición de La Mirada. Ya hace bastante que empezamos. Agradecemos como siempre a todas las radios amigas que nos retransmiten este humilde panorama informativo que hacemos desde acá de Cotal Medios. Trataremos de esclarecer durante estas dos horas con distintos temas, van a haber bastantes protagonistas y sobre todo quería hacer mención de algo que pasó en esta semana y que fue determinante sobre todo a la mitad de la semana. Vamos a cortar un minutito la música y después seguimos. El tema excluyente es cómo los medios agigantan y crean sus propios demonios y después no saben cómo sacárselos de encima. Varios personajes han aparecido en los cuales ahora se les pide el sano juicio de valores, el juicio desde los medios a ciertos personajes que los llevaban para embellecer ciertas figuras y para embellecer los rostros de figuras, para embellecer con bellas palabras que querían oír los demás, y resulta ser que eran simples, como siempre digo yo en este programa, espejitos de colores. Sí. Varios economistas que han atravesado distintos medios y han estado sentados tratando de, como si fuera el bailando por un sueño, pero versión surrealista de la realidad. Y como que te quieren vender ciertas fantasías de cierto futuro con cierta prontitud, de la cual nunca vas a tener, así como te lo digo. Me puedo referir a dos candidatos en sí que surgieron desde los medios, de comunicación, y que fueron embellecidos por los medios de comunicación y de las cuales siempre estuvieron en la vanguardia. Otro es un médico que se lo llevó durante casi 20 años a decir que era el más talentoso, el más exitoso, el que te podía hacer cambiar tu aspecto, ¿en base a qué? ¿Y las consecuencias de qué? Nadie se hace responsable de eso. ¿Por qué? Ni los medios de comunicaciones, si ponemos el archivo, creo que vamos todos en cana, y la cual muchos han pasado por un simple canje publicitario y en la cual este con cierto guiño le hacen la propaganda. ¿A costa de qué? De la vida de una persona, mediática que falleció. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como comunicadores tenemos que estar expuestos a comunicar estas cosas, estos espejitos de colores, estos espejismos que siempre hay en la sociedad? ¿Por qué? ¿A costa de qué se debe todo esto? ¿Por qué siempre en las crisis aparecen salvadores con recetas mágicas que te quieren salvar de la noche a la mañana y los pibes agarran como si fueran la panacea? ¿Por qué? ¿Qué es esto de que un pibe se crea la fantasía de que va a tener tanta plata en el bolsillo cuando es totalmente mentira y nunca va a ser así? Crearon un monstruo, creamos un monstruo, y ahora las consecuencias, el monstruo está girando y se verá. Como comunicadores a veces tenemos que tener un poquito de decoro y tenemos que hacer un poco de autocrítica con relación a todo lo que hacemos dentro de los medios de comunicación, porque si no, seguiremos siendo parte del circo que a veces llamamos mediático. La primera información nos va a llevar al análisis que siempre solemos tener de Heller con relación a lo que está pasando a nivel económico y todas sus variantes. Siempre está esclareciéndonos y agradecemos siempre a la revista Acción. Argentina tiene un problema real, producto de una cantidad de cuestiones donde básicamente el principal condicionamiento que se tiene a partir de la deuda del Fondo Monetario Internacional, sin duda una cuestión absolutamente determinante. En ese marco y en el marco de esas negociaciones hubo necesidad de hacer un ajuste de tipo de cambio que vos sabés que significa un cambio de precio relativo de toda la economía. Y lo que se está haciendo es recomponer todo eso tratando de que las medidas que se tuvieron que tomar para poder seguir avanzando en el proceso de negociación con el Fondo Monetario no terminen siendo un castigo para la población. Y eso es lo que se está haciendo. Y se está haciendo con un enorme esfuerzo del Estado, porque muchas de las medidas vienen acompañadas de compensaciones que en definitiva significan que es el Estado el que está haciendo el esfuerzo principal para que llegue este alivio para la gente. Así que a mí me parece que son medidas más que correctas, esperadas por otro lado por la gente, y todas destinadas a llevarle alivio a quienes la están pasando peor. No podríamos dejar de decir que factores que no tienen que ver nada con políticas han sido decisivos, porque si solamente hubieran entrado los 20.000 o 21.000 millones de dólares de exportaciones de menos que ha habido, y si hubieran pagado las retenciones correspondientes a esas exportaciones, toda la situación de la Argentina sería absolutamente distinta. Por lo tanto, asignarle a las políticas públicas la responsabilidad de esta situación es cuanto menos injusto. Y no reconocer que el gobierno tiene que tomar medidas para compensar esos efectos sobre las personas y sobre los más débiles de toda la estructura social y productiva del país, me parece que es no entender cuál es el rol de un gobierno que defiende a su gente. Un candidato que dice que se va a quedar con los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que va a volver a vender YPF, que se va a quedar con los fondos del CEDESA, que se va a quedar con... Me parece de una peligrosidad terrible, me asusta imaginarme que eso pueda pasar. Me estás hablando de Milei, por supuesto, ¿no? Ah, no sé, viste, vos lo dijiste. No, te pregunto, pero estás hablando, digamos, de la propuesta de Milei. Bueno, entonces, y la otra, ya lo hicieron, son los que pusieron a la Argentina en esta situación. Yo te voy a decir una cosa, si nosotros tuviéramos esos 20 mil millones de dólares, este año hubiera sido un buen año. Si no cambiamos de rumbo, el año que viene la Argentina va a tener un buen año, sin ninguna duda. Ahora, si cambiamos de rumbo, vamos a hacer fracasar esa posibilidad. Por eso, nosotros insistimos que la cosa es por acá, a pesar de todas las dificultades. Yo hablo siempre de la pandemia neoliberal como la primer pandemia, y luego vino la pandemia sanitaria. Nosotros sancionamos la ley de emergencia y dijimos que la economía de la Argentina en diciembre del 2019, antes de la pandemia, estaba en emergencia. Y hablamos de 9 emergencias. Luego vino la pandemia, con todo el costo que eso tiene y todo lo que significó y que todos sabemos desde todo punto de vista. Y después vino la guerra y después vino la sequía. La verdad que hubo una sucesión de hechos externos gravísimos que complicaron muchísimo. Y creo que en esa complicación las cosas se han hecho razonablemente bien dentro de lo que se podía. Seguramente se podían hacer mejor, y sin duda hay muchísimas insatisfacciones porque no se pudo resolver muchas necesidades de la gente. Pero se fue ordenando lo central, y creo que estamos en condiciones de avanzar hacia un proceso donde de verdad podamos estar mejor y la gente pueda estar mejor, y sería un pecado que volviéramos a cambiar de rumbo. Informó Cootal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Pablo Herrera. Está claro que el tema de los BRICS no mueve el amperímetro en el debate social, y mucho menos en el debate electoral con vistas a las presidenciales del 22 de octubre. Sin embargo, mal haríamos en no hablar de un tema de importancia estratégica para el país. La pregunta para los candidatos de la derecha, tanto para Milei como Bullrich, que rechazaron la posibilidad de integrarse a los BRICS, es cuál sería la razón práctica o cuál sería la ventaja de no institucionalizar las relaciones comerciales y culturales con el 42% de la población mundial y con la cuarta parte del PBI del mundo. Recordemos que la semana pasada, tanto Milei como Bullrich pusieron el grito en el cielo tras el anuncio de la invitación al país para sumarse a los BRICS, o sea, al grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La cuestión, entendemos, es absurdamente ideológica. Y subrayamos lo de absurdamente ideológica porque los BRICS, por un lado, representan un quinto del comercio mundial, posicionándose varios puntos por delante del G7, que reúne a Estados Unidos con Canadá, sus principales aliados europeos y Japón. Y por otro lado, porque además los BRICS nuclean a los principales destinos de las exportaciones, que son China, Brasil y la India. Y en este sentido es interesante tomar nota que, para 4 provincias, Brasil es el principal socio comercial y el primer destino de su comercio exterior. Para 8 provincias es China, y la India es el principal destino de las exportaciones de San Juan y Santa Fe. Desde el primer día del año que viene, los BRICS estarán integrados por 11 socios. A los países fundadores se sumarán la Argentina, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto. Casi todos los nuevos socios son importantes productores y exportadores de energía y alimentos. Desde el año que viene, esta nueva multipolaridad mundial será, aunque en verdad ya lo es, la mayor economía y el mayor mercado aún más grande que el G7, formado por los ricos de Occidente más Japón. A este poderoso bloque pertenecerá la Argentina, siempre y cuando ni Bullrich ni Milei ganen la presidencial, porque ya adelantaron que de llegar a la Rosada anularán el acuerdo. Dejar pasar el tren de los BRICS, además de una irresponsabilidad mayúscula, sería dejar pasar de largo la posibilidad cierta de un camino de financiamiento alternativo, o sea, dejar de seguir atados al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos de crédito internacional a quienes pagamos intereses usurarios y encima muchas veces se terminan pagando sumas siderales a los conocidos fondos buitres. El tema de los BRICS es una cuestión a la que hay que prestar mucha atención, porque aunque no lo parezca, nos toca en la cotidiana a todos los argentinos. Presentó este espacio junto a Pablo Herrera, Revista Acción, ahora digital en www.acción.co. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. ¿Alguna vez te pasó que te llamaron de una entidad bancaria o compañía telefónica y te pidieron tus datos personales o claves de cuentas financieras? Atención. Atención. Podés estar ante un caso de phishing. El phishing es una técnica de estafa que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas. Las y los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o entidades confiables y con técnicas de manipulación buscan obtener información personal como contraseñas, números de tarjeta de crédito o datos bancarios. Para protegerte del phishing, asegúrate de verificar la identidad del interlocutor o interlocutora. Evita compartir cualquier tipo de información personal. Si te solicitan realizar una transferencia de dinero inmediata, no la hagas. Y o comunícate directamente con la empresa o entidad utilizando los contactos oficiales para confirmar la autenticidad de la llamada. Tu información personal es valiosa. Evita riesgos. ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Seguimos en el informativo semanal de Cootal Medios, La Mirada. Como siempre, agradecemos a todos los que nos dan siempre una mano, a Jimena Toledo, a la Yuyu Mateu, a Norberto Danzi, a Cari Pereira, a todo el equipo, a toda la producción de Cootal Medios. Obviamente que también queremos agradecer a OCU, a la organización cultural Utopía, que siempre nos da una mano con los, sobre todo esclareciéndonos algunos temas históricos y sobre todo con ciertos datos y ciertas fechas que a veces no tenemos presentes. También queremos agradecer a TELAM, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que recién salió con Pablo Herrera, hablando sobre el tema de los BRICS, y también había aparecido Carlos Heller también, hablando un poquito sobre lo que estaba pasando. También al portal de las cooperativas, tenemos que hablar también de Ansol, tenemos que hablar de mucha de otra gente que en los próximos días también vamos a estar nombrando y vamos a estar enalteciendo en estos micrófonos. Ahora vamos a ir con Omar Plaini, que es presidente de Club Atlético Los Andes en Lomas de Zamora, también candidato a intendente por Lomas de Zamora, que también tiene una mirada muy, muy particular con lo que está pasando en el país, y vamos a escucharlo. Bueno, Mar, a ver, ¿qué balance puede hacer de los anuncios de Sergio Massa, estas medidas para atenuar el impacto de la devaluación, bien digo, sobre los ingresos de los trabajadores registrados, de las empleadas domésticas, de los monotributistas y también de los jubilados? A ver, ¿llegaron a tiempo? ¿Deberían haberse anunciado con anterioridad estas medidas? ¿Qué considera? Bueno, en primer lugar, creo que frente a la situación de presión que hemos sufrido con el Fondo Monetario Internacional, donde nuestro ministro de Economía tuvo que cerrar las nuevas pautas. Estos son paliativos que van a atender esa necesidad. O sea, hay una batería de medidas para los trabajadores registrados, para los jubilados, para los pensionados, para las micropymes, para las pymes. Me parece que es una batería importante de medidas que son paliativos frente a la situación que tenemos en la Argentina, que es tener que cogobernar con el Fondo Monetario Internacional, y que esa no ha sido una responsabilidad de nuestro gobierno, sino del gobierno anterior, que irresponsablemente, igual que el Fondo, contrajeron la magnitud del crédito este, que no solamente fue económico, sino político. Uh-huh. ¿Y qué opina de la suma fija de 60.000 pesos? Es un paliativo, o sea, como lo dije anteriormente, uno aspira siempre que ningún trabajador esté por debajo de la canasta básica total, ni siquiera la canasta básica alimentaria, pero la realidad es la que tenemos, y habría que hacer un largo análisis de por qué estamos en esta situación en la República Argentina. Ahora, estos son paliativos, y esos paliativos bienvenidos sean frente a esta nueva situación de devaluación que hubo en la Argentina, que por lo que nos dijo el ministro de Economía y nuestro candidato Sergio Massa, era mucho mayor lo que pretendía el Fondo Monetario. Así que es un paliativo que van a recibir una cantidad de trabajadores que ayuda, a salir del paso de la situación que estamos viviendo y que trata de compensar esa devaluación. ¿Y qué siente cuando desde la oposición hablan ahora, ¿no?, de esto que han denominado hace un tiempo el plan Platita, ¿no? De Bullrich específicamente dijo que Massa hace populismo kirchnerista explícito con estos anuncios. ¿Qué piensa al respecto? Que tienen poca autoridad para hablar. Después del desaguisado que dejaron a la Argentina en 2015, 2019, 2001, me parece que la candidata de Juntos para el Cambio no tiene mucha autoridad para hablar de muchísimas cosas. Entre otras, de esa actitud cuando califica irónicamente el plan o los paliativos, esto de esa manera. No me gusta gastar definiciones en lo que hacen los adversarios, que ya han demostrado por su paso por el gobierno cómo dejaron a la Argentina, sino prefiero pensar en cómo nuestra Unión por la Patria avanza hacia dar mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía argentina, y cómo también atravesamos esta etapa dura que es cogobernar con el Fondo Monetario Internacional, vuelvo a repetir, por irresponsabilidad del gobierno del ingeniero Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Rodrigo Larreta, y todo lo que significa Juntos por el Cambio. Uh-huh. Bueno, y a ver, ¿qué perspectivas tiene con respecto a las elecciones generales? ¿Cómo ve posicionado a Unión por la Patria pensando en octubre? Bueno, yo creo que estamos competitivos pese a todo. Estoy convencido que vamos a estar en la segunda vuelta, por supuesto, que vamos a avanzar, y que aún frente a todas las circunstancias que nos han pasado durante estos casi 4 años, evidentemente nosotros estamos en condiciones de seguir gobernando. Eso sí, como esto no no son tres tercios, para mí son cuatro cuartos. ¿Por qué digo esto? Porque hay 11 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas que no concurrieron a votar. Ajá, sí. Ahí también tenemos que interpelar fuertemente, y también la política, y en este caso nosotros, cuando somos gobierno, sabemos que no alcanza con la narrativa. La narrativa la puede tener la oposición. Nosotros, cuando somos gobierno, la mejor narrativa son los hechos, son las concreciones de las necesidades que tiene la mayoría del conjunto de la población de la República Argentina. Así que ese es el desafío, y allí aspiro, espero, que avancemos, además de todas estas medidas, que podamos elaborar, nuestro candidato, en este caso, no solo como ministro, además como candidato y también como conductor del espacio hoy, se elabore un programa de corto, mediano y largo plazo, porque también nosotros tenemos una salida para la Argentina, que es el círculo virtuoso, consumo interno, salario, producción, darle valor agregado a nuestras materias primas. Así que me parece que esto ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer, pero para eso necesitamos profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con la centralidad de la dignidad de la persona humana, que cada día aspira a vivir un poquito mejor. Va a salir de los niveles de pobreza que hoy nos encontramos, que son muy altos, que nosotros, si nos venimos del peronismo en particular, de ninguna manera podemos. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Cootal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Sí, acá estamos, y obviamente que esta semana también se cumplió un nuevo aniversario del hecho del atentado a la vicepresidenta, y en la cual estamos todavía esperando que resuelve la jueza con relación a ciertas pruebas que se ha presentado por parte de la defensa de la doctora Cristina Kirchner, y de la cual no hay muchos avances, que digamos, ya un año, y estamos como cuando vinimos de España. También quiero hacer referencia también al tema de seguridad dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, puede haber un magnicidio tranquilamente porque, o sea, la custodia no va a actuar, o sea, la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a actuar. De hecho, el mismo jueves pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocurrió un hecho en la cual una persona fue interceptada en los bosques de Palermo, más precisamente en la plaza Sicilia, y fue abordada por un sujeto que no se sabe a ciencia cierta quién es, en la cual no solo le sustrajo el celular, sino que también le dio una puntada, y obviamente que el sujeto tuvo pudo atravesar lo que es la avenida Libertador, llegar hasta un comercio, a una heladería que está en las cámaras de seguridad, todos lo vimos por las cámaras de seguridad y en muchos medios, sobre todo en noticieros, que entró al negocio pidiendo ayuda. La policía, bien, gracias. Obviamente que lo llevaron al Hospital Fernández, entró en shock, entró mal, y obviamente que falleció. Lo más preocupante es que un cronista de un medio encontró la supuesta arma homicida hasta a ese sujeto, y la cual ni siquiera la policía había rastrillado bien el perímetro donde se había realizado dicho hecho. Así que en esto estamos. Pedimos seguridad, sobre todo estos de colorcito amarillo, pero ellos tienen la seguridad y no la brindan. Continuemos en el programa, mejor dicho, Yuyu, decime, o Cari, decime por dónde nos pueden seguir. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, @cotalmedios, en Instagram, @cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, +549 11 6288 0825. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well. ¿Por dónde estamos? Decime. Total Medios. ¿Y el programa cómo se llama? La Mirada. ¿Y yo quién soy? Con la conducción de Gustavo Pardo. Ah, bueno, ya estamos con todo, Bien, vamos a ir a algo que salió desapercibido durante la semana y fue... El presidente de la nación, que a veces está muy invisibilizado por los medios, estamos hablando de tanto los oficialistas como los opositores. Ya directamente le dejaron el timón de mando a Massa y arrelate como sea, sobre todo desde los mismos medios de comunicación. Pero dijo algo que quiero resaltar, que fue en la semana en el norte argentino, en la cual no solo criticó a los empresarios por no dar el bono a los trabajadores, que es un paliativo en realidad, como decía Omar Plaini, que lo estábamos escuchando, sino que también los acusó a veces de tirar más de la soga de lo que la soga da. Vamos a escucharlo. Y entiendo que muchos estén desalentados, pero conviertan ese desaliento en fuerza para que la Argentina no retroceda. Para que la Argentina no vuelva atrás. Para que no vuelvan los que nos dejaron esta deuda, los que nos dejaron la inflación, a explicarnos cómo se hace para salir de la deuda y de la inflación. Para los que abandonaron la salud pública, para los que cerraron el Ministerio de Salud, para los que cerraron el Ministerio de Trabajo. Porque para ellos el trabajo es un costo y para nosotros el trabajo es la fuerza que se asocia al capital para hacer crecer el país. No es todo lo mismo. Yo les pido que piensen, que reflexionen. Que por más que canten rock y se tiren los pelos para adelante, detrás de toda esa fachada hay una enorme mentira que engaña a los jóvenes. Y que engaña a los confundidos. Y quiero decirles, que también hay una gran diferencia, porque frente a la crisis, a nosotros nos preocupan los más débiles, no los más fuertes. Los más fuertes pasan las crisis como si quien se saca el polvo que pueda haber tocado su saco. Pero a los más débiles les cuesta mucho. Por eso le digo a esos empresarios, que se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16%, que llenaron mucha plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir, así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Porque lo único que estamos haciendo con esto es un poco más de justicia, es distribuir más las ganancias de algunos. Y que esas ganancias y esas utilidades lleguen a los que trabajan. Esta reflexión que le pido a los trabajadores, también se lo hago a algunos gobernadores. Yo estoy rodeado por dos gobernadores que ni siquiera esperaron al gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Lo hicieron antes. Y se sumaron con más esfuerzo cuando el gobierno nacional pidió más esfuerzo. Y no se quejaron de... Informó Cootal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Vamos a escuchar ahora... Seguimos acá en Cootal Medios y en tu radio amiga, como siempre, tratando de abrirte un poquito más la cabeza y hacerte reflexionar un poquito a veces con lo que a veces te venden a algunos medios hegemónicos. Por un lado. Por otro lado, vamos a ir a lo que nos dejó Pablo Gregorio, que es investigador del CONICET, y como reflexión con relación a lo que está pasando en el CONICET y lo que se puso en relieve, sobre todo en las primarias abiertas y simultáneas, y con relación a cerrarlo de... porque no da ganancias, y en realidad da más que ganancias, es un bien que es durable para toda la vida y sobre todo para todo un país. Vamos a escuchar a Pablo Gregorio, que decía lo siguiente. Con ese país, o sea, uno piensa así, en esa mirada de científico, y se reduce siempre ese estereotipo, digamos, de la persona trabajando en el laboratorio con el guardapolvo blanco, y la verdad que eso existe, pero además existe una gran diversidad de funciones y de roles distintos, que van más allá, digamos, de ese estereotipo de científico de laboratorio. Exacto. Hoy por hoy somos una gran planta de trabajadores y trabajadoras, profesionalizados, con muchos años, digamos, de entrenamiento para poder ejercer y poder generar desarrollo científico en el país. El objetivo del Consejo Nacional, del CONICET, es justamente adquirir y poder desarrollar una soberanía del conocimiento en nuestro país, poder generar un desarrollo en herramientas, en capacidades técnicas, en un capital de conocimiento que sea propio de nuestra nación, de nuestro Estado, uh-huh. Y que sea, por supuesto, de todos los argentinos y argentinas. Uh-huh. Así que, o sea, tiene que ver un poco la discusión, digamos, con eso de la soberanía científica, ¿no? Exacto. De poder generar conocimientos que nos permitan tomar mejores decisiones como nación y que sea un patrimonio de todos los argentinos y argentinas. Muchas veces. Si a mí me preguntás, ¿qué es el CONICET? No pudiera Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras. Las noticias cooperativas se hacen presentes en La Mirada. Muy bien, estamos acá nuevamente, acá en Cotal Medios, en el programa La Mirada y ahí también en la página, contando un poquito en detalle todo lo que es el movimiento cooperativo y todo lo que está pasando a nivel cooperativo dentro de la Argentina, que a veces denostado por muchos medios, y nosotros tratamos de visibilizar un poco. Estamos con Cecilia Baceto, que es de Planificar, de una cooperativa que está recientemente, que ha logrado su matrícula y nos va a contar en detalle lo que ella hace. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación también. Sí, nosotros somos de la cooperativa Planificarse. Y retomando un poco las palabras que vos decís, esta cuestión del mundo cooperativo, nosotros somos una cooperativa constituida como emprendimiento productivo, ahora hemos empezado hace 6 años, con servicios de capacitaciones y seguridad e higiene. Sí. Y bueno, hace poquito nos salió la matrícula y nada, estamos muy contentos. Bueno, muchas felicitaciones con relación a eso, la matrícula que siempre cuesta, un papel que otro, siempre es bueno tenerlo. Sí, la verdad que es un trámite muy importante y para quienes, amamos el mundo cooperativo y lo elegimos como modo de vida, que llegue la matrícula es un montón. O sea, es un motivo de celebración. Contame, ¿cómo surgió el hecho de la cooperativa? ¿Cómo surgió un poquito desde los inicios? ¿Cómo planificaron el hecho de hacer esta cooperativa? Bueno, te cuento. En realidad quienes integramos Planificarse venimos de otras cooperativas y nos fuimos encontrando en el mundo del movimiento. Son del movimiento cooperativo. Sí. Como elegimos y abrazamos el movimiento cooperativo. Buenísimo. Entendemos que es la forma que tiene el país como salida colectiva. Entendemos que la economía social y los valores que tiene el cooperativismo son los valores que necesita hoy por hoy el país para salir adelante. Estamos totalmente convencidos. Mira, no, muy piola. Y bueno, yo empecé en el mundo cooperativo a nivel profesional, hará más o menos 10 años. Los demás integrantes no, están hace mucho más. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos asociados que tienen en el mundo cooperativo más de 20 años. Han estado en empresas recuperadas, han sido socios fundadores de empresas recuperadas, han estado en todo lo que fueron las resistencias y en los espacios para poder recuperar la empresa. La nuestra también, nuestra cooperativa es en parte una empresa recuperada porque dentro de Planificarse se encuentran ex empleados de una empresa que quebró el año pasado en noviembre, después del fallecimiento del quien era el jefe. Y bueno, ellos lamentablemente quedaron sin trabajo y también se acoplaron. Entonces, bueno, dijimos, bueno, es el momento. Somos un montón de personas que sumamos experiencia cooperativa. Vamos a armar de lo que sabemos. Y dijimos, bueno, vamos por la cooperativa de educación. Cooperativa de educación, ¿dónde están ubicados? Vamos a situarnos, vamos a poner el GPS, ¿dónde andan? Geográficamente nos citamos en Lomas de Zamora. provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, como decimos nosotros, para poder acortar la brecha geográfica, armamos una página web con plataforma Moodle. Y tenemos todo lo que es un campus virtual para poder dar los cursos. Está bien, va a aparecer acá abajo. Vamos a contar que va a aparecer acá abajo. Por cualquier cosa que quieran chusmear el tema de la página web de la cooperativa. No, por favor. En detalle, ¿a qué se dedican? ¿Qué están haciendo actualmente? Bueno, yo soy la presidenta, tengo una maestría internacional en gestión y desarrollo de proyectos y además soy licenciada en trabajo social. Me encargo específicamente de los cursos de gestión de proyectos y damos todo lo que es asesoría en cuanto a lo que es responsabilidad social empresarial para trabajar en conjunto tanto con empresas que sean sostenibles, esa es nuestra premisa, las empresas tienen que pertenecer al sector de la responsabilidad social empresarial y tener la parte de lo que es acciones sustentables. Entonces lo que hacemos es toda una red de trabajo a nivel territorial para que puedan trabajar en conjunto, tanto territorio con referentes de territorios dentro de lo que es el marco de la responsabilidad social empresarial. Ese es específicamente mi área. Después están, tenemos otros profes, tenemos gente que pertenece a lo que es forestadores escolares, Jorge y Graciela, con ellos estamos emprendiendo, y junto a Osvaldo Donato, que también es cooperativista hace muchos años, estamos armando hoy mismo, estamos dando una capacitación en Budge sobre promoción ambiental. En Bunge. Sí, nos han contratado. Mira vos. Les queremos agradecer en uno de nuestros primeros trabajos de educación como cooperativa. La mayoría hemos dado otras capacitaciones, pero bueno, a nivel cooperativo hoy es nuestro primer desafío, así que estamos muy contentos. Le agradecemos un montón a Rubén, que es el director. Y vamos con toda la fuerza cooperativa para ese emprendimiento, vamos, todavía. Sí, así que bueno, nuestro primer curso, eso también es una realidad, tener asociados que tienen tanta diversidad de conocimiento, tenemos por un lado el curso de espacios confinados, que lo da la parte de seguridad e higiene, estamos armando un curso de auxiliar de seguridad e higiene naval, porque los asociados que pertenecían a esta empresa eran todos navales, entonces armaron todas las capacitaciones en lo que es el rubro naval. Después tenemos la parte de gestión del proyecto y la parte de gestión ambiental. Así que, bueno, nada, es como todos tenemos distintas especialidades, pero todos convergemos dentro de lo que es la cooperativa Planificar. Está bien, y preferentemente lo dan para empresas o lo dan también para todos los niveles educacionales. No, nosotros lo tenemos abierto a la comunidad y acá te quiero hacer una salvedad. Dentro de la cooperativa, que eso fue una de nuestra impronta, nosotros certificamos el saber. Entonces muchos de nuestros profesores quizás no tienen títulos o certificaciones universitarias, pero estamos hablando de personas que tienen más de 20 años de experiencia. Entonces es un gusto venir a escuchar muchos de los cursos que dan dentro de la cooperativa porque el saber es enorme, enorme. Tienen una trayectoria de vida impresionante, mucha de esa trayectoria tiene que ver con la experiencia cooperativa. Entonces lo que dijimos desde Planificarse, bueno, acompañamos todo ese saber con todo lo que es la planificación estratégica que quizás nosotros la podemos desarrollar. Y hay muchos profes que dan cursos muy, muy interesantes, como promoción ambiental, forestación, cuidados de plantas nativas, y es todo abierto a la comunidad. Todo abierto a la comunidad y obviamente brindando no solo la sapienza de ustedes, sino que también brindando también lo que es el mundo cooperativo también. Exactamente. La idea es poder dar a conocer que el mundo cooperativo es muy amplio, que es una forma de trabajo sostenible, que si está bien planificada es a largo plazo y que da mucha fuente de trabajo. Sí, depende mucho también de la creatividad y de la autogestión, pero es una realidad de que nosotros por lo menos encontramos en el mundo cooperativo la forma de constituirnos como grupo de trabajo y, sí, bueno, teniendo todo en regla como para poder también estar participando de otros espacios de índole laborales. Sí, sí, sí. Desde tu visión, no sé, a nosotros nos pasa que a veces es muy denostado dentro de los medios de comunicación el tema cooperativo. ¿Tu visión al respecto? Falta de conocimiento del mundo cooperativo. Yo creo que si, por ejemplo, hoy por hoy alguna persona o periodista nos quisiera entrevistar en cuanto a lo que es el mundo cooperativo y cómo nosotros nos desarrollamos, incluso un montón de cooperativas con las que nosotros trabajamos. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con cooperativas de reciclado. Y ajá, hay mucho desconocimiento, y el desconocimiento lleva al prejuicio. Entonces, hoy por hoy, si nosotros queremos construir en conjunto, que creo que hoy por hoy lo que tenemos que dejar de hacer los argentinos es mirar hacia el afuera y pensar que el otro es distinto, bueno, no, hay que interiorizarse, conocer, y si no se sabe, preguntar. Mm, qué bueno. ¿Les ha pasado a ustedes con relación a eso? Sí, nos pasa, y nos pasa bastante seguido, porque al tener también servicios profesionales dentro de lo que es el mundo cooperativo, te miran raro y te preguntan, ¿por qué cooperativa? Porque nosotros creemos en el mundo cooperativo, no, sí, por otra cosa. Sí. Porque realmente creemos que la cooperativa tiene que ser de todos los asociados y no de un círculo cerrado como podría ser quizás otra persona jurídica. Ah, está bien. Los próximos, bueno, si puedes contar en detalle, ¿qué cursos vienen para planificarse? Planificarse ahora, el 14 de septiembre, está empezando el curso de promoción socioambiental, donde vamos a ver justamente todo lo que es gestión integral de residuos sólidos urbanos, desde lo que es Agenda 2030, Laudato Si, y Visión 2040 de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar dando todo lo que es la gestión integral de plantas de reciclado con todo lo que es el proceso y tratamiento de distintos residuos, tanto sólidos urbanos como residuos orgánicos no cárnicos. Ajá. ¿Y esto lo dan abierto a la comunidad o lo están dando para alguna empresa? No, lo damos abierto a la comunidad, se puede sumar cualquier persona, puede consultar por nuestro Instagram, que también es @planificarse, uh-huh, después te lo paso, y sí, pueden consultar desde ahí. Nosotros le hemos puesto un valor al curso que verdaderamente es muy accesible, muy accesible. Hemos comparado quizás con los costos que tienen otros organismos, y nada, estamos hablando de muy, muy pequeña cuota como para poder también autogestionar. Nosotros, nuestros cursos son nuestra fuente de ingreso también. No, obviamente. ¿Esto han presentado algún proyecto a la Municipalidad de Lomas de Zamora? ¿Lo han planificado para la provincia? ¿Han planificado...? En realidad el curso tiene una planificación realizada por profesores. Todos los profesores tenemos experiencia en lo que es las materias distintas que estamos dando. Son 8 módulos. Y dentro de esos módulos lo que vamos a tener es bibliografía propia. La cooperativa realiza su propia bibliografía, además de, bueno, obviamente bibliografía complementaria. Damos clases sincrónicas en vivo. Cada materia va a tener una clase sincrónica en vivo. Y además vamos a dar todo el material, y la idea también, porque nosotros los hemos dado desde otros espacios, este curso, y al armarse con alumnos o participantes que son a nivel nacional, se arman redes a nivel federal, lo cual es buenísimo, porque se ponen en contacto espacios de distintos puntos del país que quizás no se conocen, pero que tienen mucho en común. Entonces, la posibilidad de trabajar en conjunto con otros espacios, tanto dentro de la provincia de Buenos Aires como a nivel país, por ejemplo, como nos ha pasado a nosotros. Tenemos, por ejemplo, ahora inscriptos de la provincia de Formosa, así que nada, es como muy grande. ¿Desde Loma de Zamora pueden llegar a replicar su cooperativa a Formosa? Sí, exactamente. De hecho, también hemos tenido entrevistas con el secretario de Ambiente de Honduras, de la localidad de Omoa, Así que nada, estamos así como tratando de llegar a todo el lugar donde se pueda. Es la idea. Buenísimo. Y para ir finalizando y no robarte más tiempo y agradecerte el espacio que nos das para conocer un poquito en detalle, planificarse, contame en dos palabritas, definime qué es planificarse, así a ver cómo lo definirías vos. Ahí te pongo medio en psicólogo. No, pero para nosotros ya lo habíamos pensado, porque vos pensás que eso justamente es lo que uno primero piensa. ¿Cómo definimos la cooperativa en dos palabras? Educación cooperativa calidad. Educación, buenísimo. Y bueno, y nada, están más que abiertos los canales para lo que necesiten y nada, los tienen a nosotros para comunicar lo que viene de acá al futuro. Muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio. La verdad que es para nosotros es muy importante que se dé a conocer el mundo cooperativo y que existan estos espacios, es una forma de visibilizar. Yo creo que cuando se genera este tipo de conocimiento y este tipo de espacios, es mucho más fácil empatizar y llegar a otros espacios. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Sé que te robamos un cachito de tiempo, estuvimos detrás tuyo buscándote para poder hacer esta entrevista y poder lograr conocer esto en detalle, que es muy lindo. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos. Bueno. Cotal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Seguimos en el informativo semanal de Cotal Medios, La Mirada. Sabes que no sueño con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: hecho el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío. El que te regale rosas sin espinas. El que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina. Tanto te cuesta dar besos a una sola. Te juro que amor nunca te va a faltar. Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad. Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo. Insípido y oscuro de más de dos. Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos la que comparta mis besos con cualquiera, la que pise fuerte el acelerador, la que quiera hacerlo de muchas maneras, linda que sepa bien. Fingir cuando no hay amor. Pero les cuento, señores, que me asombra lo mucho que puede cambiar la mujer. Ahora ella es la que se esconde entre las sombras y yo estoy aquí, loco por volverla a ver. Tendré que tomar el toro por las astas. En verdad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver. La mirada. Con la conducción de Gustavo Pardo. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba cotalmedios, en Instagram, arroba cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp, más 549-116288-0825. Las noticias cooperativas se hacen presente en La Mirada. Edición Cooperativa. Un recorrido de Tel Aviv por las economías regionales. Santa Fe. La cooperativa Mujeres en Obra comenzó en septiembre del 2021 en la provincia de Santa Fe. Anaí Cabeza, responsable de comunicación de la cooperativa, explicó que realizan un trabajo de calidad en el rubro de la construcción con perspectiva de género. Principalmente nuestra zona de influencia, nuestra zona de impacto operativo es Rosario, San Lorenzo y alrededores, y próximamente nos expandimos hacia la provincia de Buenos Aires. Conjugamos nuestros valores humanos y también estándares de calidad de constructivos, donde simplificamos ahí nuestra propuesta de valor al rubro, que también se encuentra alineada a la filosofía de triple impacto. Uno de esos principios es el impacto social. El impacto social es inherente a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad social es promover y potenciar la perspectiva de género en el rubro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Librario Multiespacios, una cooperativa cultural ubicada en la localidad porteña de Palermo, que viene trabajando desde el año 2003 en el quehacer cultural. Su presidente, Emanuel González, detalló las actividades que realizan. En el espacio tenemos muchas milongas con sus respectivas clases de tango, tenemos clases de flamenco y muchos espectáculos de flamenco también, son como nuestras dos grandes patas, pero hay espectáculos de música en vivo, ciclos de filosofía con destacados profesores de la UBA, y hay un grupo filosófico que se reúne semanalmente o quincenalmente a veces a realizar diferentes lecturas. Edición Cooperativa. Locución: Soledad Cirulí. Compaginación: Lucila Bidondo. Seguí escuchando Edición Cooperativa por Spotify o en telam.com.ar. Estamos en el programa de Cotal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Salta. Se organizaron para lograr su autonomía económica y laboral. Un grupo de mujeres que atravesaron situaciones de vulnerabilidad se agruparon para confeccionar indumentaria profesional e institucional. Tienen marca propia, Los Hilos de Juanita. Tierra del Fuego. Se capacitan en nuevas formas de construcción. La utilización de material liviano para el armado de las estructuras, la practicidad para el traslado de los insumos y la mayor eficiencia energética son puntos favorables frente al riguroso clima fueguino. Misiones afrontan un gran desafío. El presidente de la entidad que provee electricidad, agua potable, telecomunicaciones, sepelio y otros servicios en Oberá, expuso las dificultades económicas que atraviesan y las medidas que se están tomando para superarlas. Entre Ríos ponen en práctica una app para reciclar residuos. Cada domicilio dispondrá de bolsas con su respectivo código QR, a través del cual se informará a la plataforma cuando esté completa de residuos secos para que pueda ser retirada. Una vez en la planta de reciclado, se evaluará si lo aportado puede ser reutilizado o no. Ciudad de Buenos Aires, el mate en el centro de la escena. Se trata de una feria temática que muestra lo mejor de la producción, profundizando el vínculo en Argentina con el mate. En la exposición habrá espacios gastronómicos, comerciales y culturales. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. COTAL tiene como ideal fomentar el espíritu de solidaridad y de ayudar entre los asociados y crear una conciencia cooperativa. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Natalia Stoppani. Te dije la semana pasada que desde esta voz intentaríamos aportar un poco a la cuestión electoral, comentando y explicando los alcances de las distintas propuestas de los candidatos más competitivos. Hoy nos tocan las ideas en torno a la inversión en ciencia y tecnología. Javier Milei prometió que de ser electo en octubre o en noviembre privatizaría el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, llamado CONICET, y eliminaría el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Frente a la pregunta de un periodista televisivo sobre la productividad de las y los científicos, el candidato fue categórico. Afirmó que no se notan los desarrollos tecnológicos que producen. El ataque contra el sector no es novedoso. Durante el macrismo, el Ministerio de Ciencia bajó su rango y pasó a ser Secretaría como Cultura y Salud. Y una de las primeras medidas de dicho gobierno fue la quita de los convenios de los ministerios con las universidades nacionales para todo tipo de trabajo en conjunto. Por un lado, la propuesta de Milei es grave. Implicaría privatizar el organismo público que desarrolla innovaciones y genera conocimiento que sin el Estado no se podrían realizar. Básicamente, porque el fin de esa innovación no es el lucro, sino el desarrollo nacional. Entonces, por ejemplo, estaríamos poniendo en riesgo la búsqueda de remedios para enfermedades graves que afectan a un conjunto de la población, no mayoritaria, así como también estaríamos poniendo en suspenso la posibilidad de desarrollar soluciones al problema ambiental que tanto aqueja al mundo entero y que a las grandes corporaciones no les interesa resolver. La privatización implicaría que el mercado pase a definir dónde es prioritario invertir bajo parámetros que no son ni la justicia social, ni la calidad de vida del conjunto de la población, ni la búsqueda de desarrollos económicos con inclusión social. Por otro lado, la propuesta tiene un costado ridículo. Países como Corea, Israel, Estados Unidos, Alemania y Suiza, ninguno de los cuales podríamos decir que son comunistas ni mucho menos, son de los que más invierten recursos públicos para la ciencia y la tecnología. En tercer lugar, la propuesta es también mentirosa. Según el ranking internacional conocido como CIR, que mide la productividad científica de las instituciones, dentro de la categoría de organismos gubernamentales, el CONICET aparece en el puesto 22 entre más de 1.700 instituciones rankeadas. Tal vez el único que no ve la productividad argentina sea el propio candidato. Finalmente, la idea lanzada al aire está cargada de prejuicios y de una mirada para nada liberal de la producción científica. Los ataques en redes sociales fueron directamente a quienes se dedican al mundo de la cultura y las humanidades luego del lanzamiento. ¿Puede haber alguna postura más atrasada y conservadora que la de criticar a las ciencias sociales por su supuesto carácter no científico? La verdad, poco nuevo bajo el sol, mucho revival y déjà vu. Presentó este espacio junto a Natalia Stoppani, Revista Acción. Ahora digital en www.acción.coop. El CONICET, principal organismo de Argentina dedicado a la investigación y desarrollo científico-tecnológico, cumple 65 años y renueva su compromiso con la promoción de una ciencia al servicio de la sociedad.

Santiago del Estero. Realizan controles de inocuidad en alimentos de origen vegetal. Las acciones son promovidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, junto a otros organismos nacionales y provinciales en pos de cuidar la salud de la población. Se pone el énfasis en la trazabilidad de los productos. La Pampa, a favor de la lectura y la producción cultural. El acuerdo prevé la instalación de un sistema de gestión integral y la capacitación del personal de la biblioteca que presta sus servicios en la capital pampeana y que en julio cumplió 31 años de labor. Chaco, Corrientes. Invierten en mejoras para el sector tabacalero. La medida adoptada desde el Gobierno Nacional permitirá incorporar técnicas de riego por goteo y aspersión, mejorando la producción en calidad y cantidad. Buenos Aires. Intercambiaron experiencias en un encuentro nacional. Teniendo en cuenta la congregación de alumnado y cuerpo docente de este año, se alcanzaron los 25 años de encuentros de este tipo que involucran a organizaciones estudiantiles de todo el país. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Una cooperativa activa y productiva debe estar basada en el idealismo y voluntad. Es un mensaje de Cootal Medios. Las noticias cooperativas se hacen presente en la mirada. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. San Luis. Convenios con escuelas y visitas al predio de Tilizarao generaron un sistema de producción hortícola libre de fitosanitarios. Abastecen a algunas localidades de la zona y apuntan a incorporar producción aviar. Neuquén. Auguran un nuevo comienzo en la prestación de servicios. Una deuda millonaria de la empresa local de distribución eléctrica de Zapala ponía en riesgo su continuidad. Un acuerdo con el organismo provincial puso fin a la incertidumbre. Córdoba. Reciben a 200 estudiantes para sus prácticas laborales. Son jóvenes que se capacitaron en cursos de cocina y peluquería. En espacios abiertos a la comunidad, pudieron realizar peinados, cortes y tinturas de manera gratuita, así como brindar servicios de catering. Chaco. Seguridad jurídica para un frigorífico chaqueño. El gobernador Jorge Capitanich entregó a una empresa recuperada el título de propiedad del inmueble expropiado por disposición de la Cámara de Diputados Provincial. La medida fue celebrada desde diversos sectores. Buenos Aires. Generan un impacto positivo en la comunidad. Un terreno baldío que apenas contaba con un alambrado y muy poco pasto. A partir de la intervención de la organización comunitaria, la Ahora Plaza Guaribay dispondrá de veredas y rampas de hormigón armado, juegos infantiles, mobiliario urbano, cestos de basura, más vegetación y luminarias. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Cootal Medios, en favor del cooperativismo como modelo de desarrollo socioeconómico más humano. Estamos en el programa de Cootal Medios, La Mirada, con la conducción de Gustavo Pardo. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Buenos Aires, los dueños son los asociados. Un supermercado que cuenta con 150 sucursales en 6 provincias distribuyó equitativamente más de 2.500 millones de pesos para quienes realizan sus compras. La decisión tomada en asamblea se repite año a año, siguiendo sus principios de cooperación y de comercialización a precios justos. Córdoba. Inauguraron la puesta en valor de su centro de salud. Dentro del establecimiento incorporaron señalética didáctica en todos los espacios para brindar una mejor orientación. También realizaron murales artísticos que brindan una mayor calidez al lugar. Chaco, infancias, ideas y proyectos. El proyecto engloba talleres de artes, literatura, música, astronomía, teatro y filosofía. Se dicta en un centro cultural comunitario de resistencia. San Luis, dictan capacitación para aprender a realizar proyectos sociales. La formación se da en el marco de la segunda jornada regional de formación dirigencial en la localidad de Merlo. La participación es gratuita, pero hay cupos limitados. nacionales. Inicia una nueva convocatoria para el fortalecimiento del desarrollo regional. El gobierno nacional apunta a fortalecer a medianas empresas con carácter asociativo que generen empleo de calidad para brindarles nuevas oportunidades de negocio, fomentando el crecimiento de las exportaciones. Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Informó Cootal Medios. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Bueno, estamos acá con Carlos, con Jimena, como siempre, con tratando de charlar y tratando de poner esclarecer algunos temas. ¿Cómo te va, Jimena? ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Gustavo. Bien, gracias. Bueno, bien. Buenos días para todos. Bueno, todas. Y todos. En el contexto que hay hoy en día, acá en Argentina, ¿cómo estás viendo la situación actual del país y cómo estás viendo la situación política actualmente? Bueno, yo creo que no escapamos al contexto internacional. Hoy, a nivel geopolítica, hay una disputa hegemónica, o sea, ¿quién mantiene la hegemonía mundial? Y bueno, está muy claro que hay dos polos en disputa, el occidente con Estados Unidos a la cabeza y lo que sería la parte oriental con China aliada con Rusia. Y bueno, estamos viviendo una guerra en el medio de Europa. Eso hizo que aumentara la carestía de los alimentos, la carestía de la energía. Y dentro de eso, por supuesto, nosotros como países periféricos no escapamos a esa disputa, ¿no? Ahora Argentina recientemente ingresó a los BRICS, así que tenemos que tratar de surfear la ola. Siempre cuando hubo conflictos así bélicos internacionales, a nosotros, a Argentina en sí, que es productora de alimentos y además que tiene energía, o sea, ya somos autosuficientes, ahí habilitamos un gasoducto, entonces nos favorecería el contexto internacional, pero tenemos que lograr despegar el valor que tiene esto internacionalmente, llámese alimentos o la energía misma, de los valores locales, porque si no se hace insostenible, los alimentos ya son prohibitivos y todo eso trae, ligado a la pregunta que me hiciste, trae un conflicto social, hay índices de pobreza muy altos y está en riesgo incluso el tejido social, ¿no? O sea, ese entramado social. Sí, y entrando netamente a lo que está pasando en Argentina con esto de que tuvieron ustedes preelecciones presidenciales, ¿cuál crees tú, Carlos, que fue el detonante que cambiara tanto la política en Argentina que hoy en día Javier Milei esté ocupando los primeros lugares y según la encuesta posiblemente sea el presidente de Argentina? ¿Qué detalló todo eso? Bueno, va en esa sintonía, o sea, no es un candidato que apareció hace más de 4 años que viene trabajando, es lo que se llama un outsider. O sea, primero toma notoriedad a través de los medios y después hay una inteligencia comunicacional, o sea, muy piola, vamos a ponerle, o sea, muy efectiva, que se hace a través de las redes, y bueno, ahí le entró a un segmento joven, principalmente, un segmento joven que prácticamente no ha tenido ningún logro, desde la, o sea, primero que no conoce el costo que tuvo llegar a un sistema democrático, porque ellos ya nacieron en democracia. Y después, por supuesto, ve que la democracia no le ofrece las soluciones o no le da ninguna expectativa de proyección de vida. Entonces, su rebeldía, estoy hablando de la juventud en este caso, su rebeldía más un buen sistema comunicacional hace que tomen la opción por Javier Milei. No es nuevo también lo que está pasando acá con lo que está pasando en el mundo. Por lo general, al haber crisis, siempre se sale por más derecha, ¿no? Y bueno, y después hay otro sector que es clase media, media baja. Caso, voy a poner dos ejemplos. Uno que se está dando en Salta. En Salta, por el desarrollo minero, hay prácticamente plena ocupación y con muy buenos sueldos. Y hay una parte de Salta que se llama El Alto, donde la clase es media para abajo, y ahí Milei sacó casi un 70% de votos, con un estado de bienestar, porque esa clase media para abajo hoy tiene unos ingresos que no los tuvo antes. Lo mismo pasa en el sur, en la zona de Vaca Muerta. O sea, la zona de Vaca Muerta, con sueldos muy buenos, con plena ocupación, con sectores pymes que están trabajando mucho, bueno, tomaron la opción de votarlo a Javier Milei. O sea, es un fenómeno que tiene varias aristas o varias variantes, y bueno, hay que ver, hay que tratar de analizarlo como tal, ¿no? Sí, porque él no, en la encuesta, según la encuesta de ustedes allá, él como que figuraba en cuarto lugar, o sea, nadie se esperó que saltara al primer lugar. ¿En qué se basó Milei para conquistar a la gente? ¿Cuáles fueron sus caballitos de batalla? ¿Se fue por la justicia, por la educación? El gobierno actual, bueno, tuvo dos o tres cosas que fueron bastante problemáticas. Una fue la de la pandemia, o sea, la del COVID, el aislamiento. Eso también produce una transformación en la sociedad. Después la guerra, como lo que te dije, y ahora una sequía muy grande que hizo que faltara un montonazo de dólares, más estuvo condicionado por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ahora recientemente logró que destrabase un desembolso. Esto que así lo cuento muy por arriba. Indudable, no es mucho los logros que tiene para mostrar el gobierno, porque aumentó el empleo formal, pero hay mucha informalidad, hay mucho trabajo informal, y hay un índice de pobreza fuerte. Entonces, los gobernadores cubriéndose por lo que podía pasar con la elección a nivel nacional, despegaron sus elecciones y no fueron con la elección nacional. Y ahí, en esas elecciones, los locales que iban con Javier Milei prácticamente no tuvieron votos. O sea que, concretamente, es un mensaje hacia el gobierno nacional, o sea, no a la localía. Es un mensaje que de disconformidad hacia la conducción del gobierno nacional. Incluso la campaña de Javier Milei prácticamente fue sin la típica campaña política que va con los volantes, con la sombrilla, o sea, que se hacen, se ponen los militantes en las esquinas para hacer la publicidad de cada una de las listas. No fue así, o sea, fue todo por redes. Y a través de, por supuesto, participaciones en la televisión, donde después también esas participaciones se difunden inteligentemente a través de las redes, ¿no? Pero poniéndolo en el caso de que él ganase las elecciones ahora en Argentina, ¿qué partidos políticos lo apoyan a él? Sabiendo que también los partidos políticos son importantes dentro de la... Y él, un gobierno Sí, de él tiene, por eso, o sea, entraron, o sea, hay tres espacios muy claros. Un espacio que es el de Cambiemos y, no sé hoy ni cómo se llama, porque le van cambiando a estas coaliciones, les van Por cambiando ahora le dicen Juntos por el Cambio, juntos, pero juntos bueno, por el, bueno, Juntos por el Cambio. o Es Juntos una por lo nuevo. Coalición entre el radicalismo y lo que era la UCD, o sea, la derecha típica. Bueno, esa coalición gobernó del 2015 al 2019. Y después apareció otro frente que también tiene parte del radicalismo. Los dos espacios con más trayectoria política es el radicalismo y el peronismo. Esos son los dos partidos políticos centenarios. Pero esos partidos, hoy a través de las coaliciones y a través incluso de que se está reconfigurando la matriz energética del país, porque antes éramos agroexportadores y lo seguimos siendo, pero también hoy dentro de esa matriz productiva está apareciendo la energía, está apareciendo la minería. Entonces eso también trae aparejado un rearmado de estas coaliciones. Por ejemplo, en Neuquén, el Frente Popular Neuquino, que llevaba casi 70 años en el gobierno, perdió con una alianza que se hizo entre gente de Cambiemos, entre el propio parte que eran del Movimiento Popular Neuquino y parte del radicalismo. O sea, se hacen coaliciones para ir en pos de algo. Bueno, hoy lo que apoya a Milei, a Javier Milei, es mucho de UCD, mucho de derecha histórica, parte del radicalismo, o sea, parte de lo que era Juntos por el Cambio, parte de esa coalición de Juntos por el Cambio va hacia Javier Milei. Y un votante nuevo, porque hoy se puede votar desde los 16 años, un votante nuevo que aparece, como te digo, que es gran consumidor de todo lo que es redes y que está demostrando una disconformidad total con todos el resto de los espacios políticos. Y tú, hablando de los votantes, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Es bueno que una persona de 16 años vote? ¿Tiene el discernimiento para saber lo que quiere en la parte política? No, no, a ver, hoy hay mucha información. Hoy la juventud tiene acceso a muchísima información. Por supuesto, todos hemos sido jóvenes, y sabemos que es una etapa de rebeldía, de inconformidad con lo constituido. Pero bueno, no está mal para mí que participen. Que participen y que se expresen, ¿no? Porque de la misma forma que los mandamos a Malvinas, o sea, que supuestamente tenían edad para ir a defender al país, tiene edad para poder expresarse, ¿no? Sí, pero igual esa misma gente joven va a elegir a alguien que va a dirigir al país por 4 o 5 años, y si esa persona no lo hace bien, van a llevar al país al cerro, a la punta del cerro, ¿cómo se dice? Y a ver, Los jóvenes no van a votar. Son una parte, no son el todo. O sea, yo creo que sí pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro, pero acá hay otra parte que también está votando a Javier Milei. Yo te digo, mi punto de vista veo un escenario como el del 2015, porque hay dos modelos de país muy claros, un modelo industrialista, un modelo con ciencia y tecnología, con desarrollo industrial, que ese modelo, para mí, ¿no? De mi punto de vista, es de inclusión, porque genera un trabajo a lo mejor calificado, producto de todo lo que viene, los grandes cambios tecnológicos que están en ciernes, y después un país extractivista y reprimarizado, o sea, simplemente es exportar granos sin darle valor agregado o exportar, como te dije, minerales o energía, y gas, petróleo. Ahora, esos dos modelos van a estar en juego en las generales, porque yo creo que se va a ir a un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. ¿O crees que el 22 de octubre salen electos ambos en las generales, relegando a Patricia Bullrich, que representa Juntos por el Cambio? Lo veo, hoy la veo como la que puede perder más votos dentro de los tres, de esos tres espacios. Y también hay otros espacios, caso el de Schiaretti, donde parte de ese espacio va a darle votos a Milei. Es más propenso que le dé votos a Milei, incluso ganó Milei en Córdoba, en lugar de donde viene Schiaretti. Pero es más propenso que vayan votos de Schiaretti, si no entra en el balotaje, que no lo va a entrar, es más propenso que vayan votos a Milei que no a Patricia Bullrich. Yo veo un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, y veo, como fue en el 2015, resultado incierto, o sea, que se polariza, por lo que te digo, por estos dos modelos, y que puede caer la moneda para un lado o para otro, acorde a cómo evolucione de acá a octubre, en estos 60 días, la economía. O sea, si se puede controlar un poco más el índice inflacionario, si hay algún tipo de reactivación, saldríamos del invierno, o sea que hay también la parte de la de lo que es como es la primavera y todo eso, que ya trae otro clima. Pero bueno, son análisis, por supuesto, que puede pasar a una cosa, como pasó en otras elecciones, que haga que se incline para un lado o para el otro la balanza, ¿no? Un asesinato, que también que puede pasar, o sea, todo eso siempre son. O una corrida cambiaria, bueno, hay muchas cosas que pueden usarse en este momento, ¿no? Entonces tú dices que irían a segunda vuelta, como se dice acá, no ganaría uno en el primer lugar, tendrían que ir a segunda vuelta. Yo creo que hay balotaje. No creo que crezca tanto Javier Milei como para ser ganador en primera vuelta. Porque también está pasando que está causando temor, o sea, está causando temor por todo lo que dice que va a hacer. Entonces, hay gente que... Con el cierre de los ministerios, con el cierre de ciencia y tecnología, con el CONICET y todo lo demás, y además que han salido a hablar referentes de él con respecto a lo que iba a hacer. Por ejemplo, que salió una candidata de diputada que es periodista también, diciendo de que, bueno, que los iba a extorsionar a los gobernadores por el tema del tema de los fondos para las provincias. Sí, incluso no solo esto de que prácticamente nos quedamos sin Estado, sino sí. que además está hablando de los vouchers, ¿viste? Para el sistema educativo, para el sistema de salud. Y bueno, acá esos sistemas funcionaron y funcionan. O sea, tanto educación como salud, y se vio en la pandemia, fundamentalmente el sistema educativo, o lo que es la educación pública, ya a nivel universitario. Yo particularmente soy ingeniero y vengo de la educación pública, o sea, siempre fueron buenas, no fueron malas. Entonces vos salís a decir que todo eso va a desaparecer y está causando cierto temor, y va a haber gente que va a decir, no, si esto radicalmente se lo cambia, puede traer un caos mucho mayor de, del caos al cual podemos ir, porque acá está muy vigente todavía lo del 2001, o sea, lo que fue los saqueos, bueno, que no hubiese, que cerraran los bancos y no abrieran hasta tanto, no se tuviese la certeza que se podían cubrir los depósitos, bueno, todo eso está vigente, o la apropiación de los ahorros, como pasó. Entonces, todo eso está jugando también en estos momentos, ¿no? Sí, y sabemos que en las elecciones, en las PASO, hubo 2 millones de personas que no fueron a votar. ¿Vos cómo lo ves ese panorama con respecto a este ausentismo que hubo en las PASO en lo que viene en el 22 de octubre? Yo, mira, yo creo que no, o sea, puede ir, seguramente por ser elecciones generales, va a aumentar el caudal de voto, pero no creo que se alcance el caudal de voto de la última elección. Por todo lo que hablamos, o sea, por cierto desasosiego, cierto descrédito, o sea, por un montón de cosas que la gente está acobardada. Incluso estamos incorporando, yo estoy hablando, como me preguntaron de dónde soy, o sea, estoy hablando del sur de la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto puede ser un panorama totalmente distinto a un compañero que vive en Salta, o a uno que vive en Córdoba, o a uno que vive en Chubut, o en Santa Cruz. Pero mi impresión, en la ciudad más rica de la República Argentina, estamos incorporando como lógico la gente en situación de calle, o el cartonero, o el tipo acá, para Jimena, el cartonero es el que viene y revisa la basura y se lleva todo aquello que puede comercializar. Llámese los plásticos, llámese los cartones, los diarios, la botella. Bueno, eso ya lo tenemos como dentro del paisaje. Y esto apareció en el 2001. Entonces, todo esto lo vamos incorporando, gente en situación de calle que uno ve durmiendo en los umbrales, o teniendo una vida como si tuviesen una vivienda, o sea, con pibes que a lo mejor van al colegio, y están en la calle, y viven en la calle, en la ciudad más rica. Entonces, si no podemos dar solución a eso, bueno, la verdad, es muy cierto que haya descontento y que haya rebeldía y que haya todo lo que tiene que haber, ¿no? Sí. Ante un eventual presidencia de Javier Milei, ¿cómo ves el panorama? Bueno, acá lo te digo mi punto de vista. Acá hay una estructura sindical muy fuerte. O sea, hay una CGT que tiene 70 años. Los sindicatos tienen muy claro que son un poder, que tienen su poder de negociación. Y no me cabe duda que es el dique de contención a alguna idea alocada. Entonces, no, si pretende gobernar por decreto, no le veo mucha vida. Ahora, si él empieza a consensuar, empieza a negociar, empieza a tratar de acumular poder, bueno, esa es otra cosa. Pero él está diciendo que va a gobernar por decreto. Va a meter 2 decretos. Al tercer decreto tenés la gente en la calle. Es así. Él se ve como bien mañoso, así como decimos nosotros, bien mandón, como que quiere imponer su idea. Se hace lo que yo digo, una cosa así, porque vino aquí a Chile, ha dado una conferencia y se veía como bien mandón. Lo que pasa es que eso lo está vendiendo para tener su caudal de voto. Incluso ahora es evidente que hay un pacto de no agresión con Unión por la Patria, porque se ven los dos en el balotaje. Pero en el balotaje, tanto creo yo que Javier Milei va a pasar a ser más moderado, va a pasar a ser más moderado porque va a querer llegar a ser presidente, y Sergio Massa va a pasar a ser más revolucionario. O sea, son las dos cosas que creo que se van a dar si van a balotaje, porque primero se tienen que o sea, tienen que tratar de ganar más votos. Y bueno, va a quedar una parte de los votos que van a estar en juego, ¿no? Y hablando de Sergio Massa, él aquí ha apuntado más a la delincuencia, a la seguridad, porque él no se ha escuchado mucho, como que no sale mucho en los medios, Sergio Massa. ¿Cuál ha sido su campaña? Sergio Massa primero fue intendente de un municipio que es Tigre, que está en la zona norte de acá, muy, muy, muy cercano a Cava, pero también ligado al río, pero en lo que sería el delta, cercano al delta del Paraná. Entonces tiene experiencia de gestión. Ahí cuando él estuvo en el municipio, una de sus caballitos de batalla fue el tema de las cámaras de seguridad. Y bueno, y después, en su momento, él también fue como opositor a la fuerza mayoritaria que era el peronismo a través de Cristina Kirchner, ¿no? O Daniel Scioli cuando fue como candidato en el 2015. Entonces hoy, que pasó a ser parte de esa coalición, bueno, está hablando como el primer peronista, o sea, es más peronista que todos los peronistas. Más peronista que Perón. Nada más peronista que Perón. Pero es una estrategia. Es una estrategia de electoral. El tema es industrialista. Sí. El tema que se dio en esta campaña, que fue el tema de la dolarización. ¿Tu punto de vista, vos lo ves viable o es un eslogan de campaña? No, yo... bueno, el tema de la moneda, precisamente, si volvemos a la parte geopolítica, si hay un elemento de dominación es la moneda. O sea, sabemos que Estados Unidos empapeló el mundo y no tiene ni inflación o es acotada la inflación porque tiene el poder de las armas. Y vía esa empapelar y vía que el petróleo era con lo único que se podía comprar era con dólares, bueno, llegaron a ser los únicos que manejaban la cosa. Cuando cayó el muro parecía que se terminaba esa dicotomía entre un polo y el otro, pero bueno, hoy aparecieron otros actores y ya están poniendo en juego el valor de ese papel, porque es un papel, la moneda, convengamos que por sí misma no tiene valor, está el valor simbólico que nosotros le damos. Entonces, yo para mí, lo que nosotros tenemos que apuntar a ser soberanos a través del peso, ¿no? Es donde caigamos en otra moneda que no es la nuestra, perdemos soberanía. Es así. Bueno, se nos está acabando ya el Zoom. No sé si quieres redondear algo, Jimena. No, queda bastante claro todo lo que nos ha explicado Carlos, así que ya tenemos una idea de lo que se viene para Argentina en estos meses, antes de que sean las elecciones presidenciales, ver lo que están pasando. Va a estar entretenido, eso sí. Garantizamos que va a haber mucha movida de acá a octubre, ¿no? O sea, 60 días que van a ser de puro movimiento. ¿Y ahí también hacen debates presidenciales por la televisión o no se hacen debates así presidenciales? Porque sí, por lo menos sí. Los presidenciales se unen todos los canales y transmiten los debates. Acá está pactado el tema del debate, incluso también va a ser una de las cosas que puede inclinar para un lado o para el otro la balanza, ¿no? En base a cómo se comporten en ese momento los candidatos, también pueden arrastrar votos. Hay veces que los debates no han modificado nada, pero hay otras veces que ayudaron a uno u otro, ¿no? Pero sí, está programado el tema de los debates presidenciales. Todo a depender de cómo sean los periodistas y como las preguntas que le hagan, porque si no, que no sean muy suaves las preguntas y que sean fuertes, cosa que contesten al hueso, como se dice. Sí, acá lo que está acostumbrado, sobre todo el debate más interesante es si hay balotaje, porque ahí es entre los dos. Previo a esto puede haber un debate entre cinco candidatos. Y ahí se hace muy, muy, muy difusa la cosa, ¿no? Pero bueno, no dejan de tener su interés, porque también uno los analiza de cómo reaccionan o cómo fueron preparados. Entonces también eso sirve. Claro que sí. Yo creo que... Se viene una etapa post-elecciones, porque la cosa no va a terminar en la elección, no solo localmente, sino internacionalmente. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio y que va ligado a la tecnología. Todo lo que se viene en inteligencia artificial, eso es muy disruptivo, y bueno, hay que ver cómo surfeamos la ola, como digo yo, ¿no? Esperar qué pasa en estos meses. Uh-huh. Queremos darle las gracias por haber conversado con nosotros, con Gustavo y conmigo acá en Coatal Medios. Gustavo, agradecerte acá al vecino de acá de la ciudad de Buenos Aires, que nos haya facilitado su visión, que siempre es esclarecedora, sobre todo para estos tiempos que se vienen de acá al 22 de octubre, que se define el destino de un país. Ok, le agradezco a ustedes dos también, y por supuesto a Héctor, que fue el que hizo la posibilidad de que yo estuviese charlando. Así que, y a disposición, les voy a hacer llegar el link de un blog donde nosotros venimos trabajando mucho en el tema capacitación, por eso es que lo conocí a Héctor, y bueno, ojalá podemos articular algo. Bueno, como no habrá problema, y lo difundiremos dentro de la página de COTAL. Bueno, y a Carlos lo invitamos para conversar después del 22 de octubre, después de las elecciones, a ver en qué vamos. Sí, ningún problema, a disposición. Abrazo grande, Bueno, la seguimos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Cotalmedios. En Instagram, @Cotal.ok. Déjanos tu mensaje en nuestro WhatsApp. +549-116288-0825. Party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna La know mirada. What you're about. Me in the middle with the one I love. We're just trying to figure everything out. Una cooperativa activa y productiva debe estar basada en el idealismo y voluntad. Es un mensaje de Cotal Medios. Bueno, ya vamos terminando, ya va finalizando este programa. Le agradecemos a todos por la grata compañía, agradecerles que están del otro lado, a los directivos de la radio, como siempre, que nos estrechan la mano siempre para darnos esta manito que hacemos desde Cotal Medios con este humilde informe que hacemos habitualmente de todo lo que pasa en el país y en el mundo. Obviamente que no estamos solos acá, están nuestras locutoras, Yuyu Mateu y Cari Pereira, está el gran Norberto Ganzi también, que siempre nos presta una mano, que siempre tratamos también de ayudarlo a él con muchas de las cosas que hace él también desde allá, desde Córdoba, y obviamente que hay un montón, pero un montón de gente que está del otro, que está detrás mío, tratando de hacer el programa. Entre ellos están, vamos a agradecer uno por uno. Está, mientras hago ruido con los papeles, la Agencia Nacional TELAM, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que ténganlo en cuenta para aquellos emprendedores, para aquellos que necesiten una mano, ténganlo muy, pero muy en cuenta. El portal de las cooperativas, grande ahí, grande siempre dando una mano con todos los informes que hacen. Ellos escarban en todo el país tratando de llevar toda la información de las cooperativas. A la Agencia Nacional Solidaria, que es ANSOL, que también ellos están con todo el movimiento cooperativo al mango. Obviamente que a la organización cultural Utopía, obviamente que siempre nos presta una mano, que siempre está con nosotros, que siempre está con todas las investigaciones. De hecho, han salido a veces con informes que se hacen habitualmente con relación a lo que pasa en el país y en el mundo. Obviamente que también tenemos que agradecer a todo al centro de producción de Cotal Medios, que siempre estaba brindándonos una mano. No somos muchos, pero nos hacemos notar. Es así. Mi nombre es Gustavo Pardo, los espero para dentro de 7 días para un nuevo desafío de hacer el semanario informativo de Cotal Medios llamado La Mirada. Desde ya, muchas gracias por su grata compañía. Siguen ahora con alguien, porque todos somos bichos de ciudad con los piojos al mango. Disfruten de una buena semana, traten de pasarla bien y sean felices. Vamos. Abrazos de a miles. Chau. Tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Si me río,